Okay, yo voy a Mauisa, me voy a Yonko. Yo voy a cortar para Mauisa. Y chita, está ahí ni tu fique chayen. El bueno está como. Y chita, capa manque ni papá ni chacha yen. Está. Como que no son bu, como que no, y no, aquí con Pulaimun, con Pukeche, con Pulamien, los cheques que me traen. Con Pubene, está ahí. Casi manqué pie y canta, malago y mapu. Pero más y más triparé como que no que son bus, pero más y más triparé que me aguanta y con, me aguanto. Inchín te caleta con pulo of che, inchín con bus en euca piancus de María Luisa Wincaleu. Nienco, petú. Petu mongelein, petu neuen tulein, tatufa mapu, kuel mapu, wili mapu, pikun mapu, guru mapuka. Bueno, presentarme, soy Malvina Caucamán, de acá de la localidad del Hoyo. Mi familia también nos entregó, digamos, el conocimiento del cuidado del agua respecto a la medicina sobre todo. Agradezco, bueno, a toda la gente acá que está prestando mucha atención, a Lonco Mauro, a toda la gente de acá del pueblo, a la gente que no es mapuche pero que entiende esto, esta causa que, como decía también muchas, también es de todos, ¿no? Y agradecer que estamos, que todavía estamos con esta resistencia a seguir por lo que viene también y porque es muy importante repetir esto que nos dijeron nuestros abuelos, la importancia de que somos parte de la tierra, no somos dueños, y esta energía que, como decía también Longo, también que serpentea, está en nosotros, el agua está en nosotros, y por eso también es importante que vuelva la palabra, que todos los distintos puntos que componen el Gualeón Tumapo, el Gualmapu, también se despierten en un llamado colectivo. Feichi, Tanizungun, Feikamute.